nunca puede ser. Odio amor, bien y mal. Los misterios del placer, lo que no se puede ver. Que mi sueño no está al principio, está en el final. Sí, destino en la pasión, me divide sin piedad. Una parte quiere amar y la otra escapar. Mi mente nos aparta y el corazón te llama. Y si mi mente olvida, mi corazón se muere. Cuando el deseo está, no se puede. Es imposible renunciar. Sí, sí, sí. El amor no buscan porque no da todo a cambio del placer. Que no abandona su verdad. Sí, sí, sí. Mi destino en la pasión me divide sin piedad. Una parte quiere. No tiene remedio. Yeah, yeah. La eterna soledad viviendo aquí en mi pecho. Si es así será.